Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Ya ha avanzado buen tiempo el mes de enero. Estamos a 16 de enero. ¿Cómo nos va alcanzando el tiempo? Pareciera que ayer estábamos celebrando el final de año, pero ya llevamos la primera quincena de este primer mes del año 2012. Bienvenido, está con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. En la Biblia hay un texto que inicia, de alguna manera, lo que se llamaría la salvación, aunque la salvación siempre estaba inserta en todo, porque Dios es un Dios misericordioso, que antes que ocurriera ya Él tenía programado todo lo que iba a ser su plan de salvación. Pero Génesis 3.15, quizás para mirarlo un poquito con tranquilidad, ¿qué dice este texto y en qué contexto está también? Dice, y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, aquí el Señor le está mostrando las consecuencias del pecado. Lo que iba a traer, las consecuencias que iba a traer a cada uno de ellos. Y sabes una cosa, aquí el Señor está mostrando claramente las consecuencias y no los está castigando por eso, porque Él ya les había dicho, la paga del pecado era muerte. Él se lo dijo, el día que comiere de este fruto ciertamente morirás. Pero no era solamente eso lo que iba a traer, era mucho más que eso. ¿Por qué? Porque la mujer tuvo que sufrir las consecuencias, en fin, a la serpiente le dice que iba a tener que morder el polvo, prácticamente se iba a tener que arrastrar, lo que nos hace pensar de que posiblemente que no se arrastraba. En fin, dijo cosas que si Él las dijo era porque antes no ocurrían así. Incluso a la mujer le dice que tu deseo será para tu marido. O sea, Él veía que el hombre, por causa del pecado, el hombre se iba a enseñorear de la mujer, la iba a someter prácticamente. Entonces, no fue que Dios haya castigado a la mujer con eso. No, el pecado trae consecuencias. Y consecuencias que hasta el día de hoy se dan a conocer. Bueno, lo estamos viendo. Y con mucha más énfasis. Qué triste condición. La verdad, las cosas que es triste pensarlo así. Pero este texto es de alguna manera un evangelio que ya se pronuncia en el Antiguo Testamento. Tú sabes que. Una promesa. Tú sabes que normalmente uno asocia evangelio con el Nuevo Testamento, sí. Especialmente con los primeros cuatro libros de la Biblia. Justamente. Porque hablan de Cristo, pero el Evangelio es realmente todo. Las buenas nuevas de salvación que aquí aparecen tan tempranamente en la Escritura. Capítulo 1 y capítulo 2 está hablando acerca de la creación. Capítulo 3 la caída. Pero fíjate, en el versículo 15 ya Dios dice, mira, sí, yo voy a poner una enemistad, vamos a hacer algo diferente, porque quiero que realmente ustedes ya tengan la opción de la salvación. Y Jesús le había dicho, mira, el día que de él comiere y moriré. Entonces ellos pensaron, y Adán yo me imagino que pensó que iba a morir después de haber comido ese fruto, pero tú sabes que mira, no sabe, murió. Yo pienso, pero sabe una, perdóname la interrupción, yo creo que Adán no pensó en eso, porque para Adán, piensa tú, si te hablan de algo desconocido, ¿tú qué piensas? Claro. ¿Ah? Cuando uno no sabe qué significa eso, la verdad es que no piensa en nada. Ahora, cuando el Señor dice le dice que va a morir, ¿qué podía pensar Adán cuando la muerte no existía hasta ese momento? No había nada que muriera. Entonces, morir, esa palabra era nueva y no tenía ningún significado. El significado lo cobró cuando ellos vieron a Abel, cuando lo vieron muerto. Ahí ellos comprendieron qué era lo que el Señor les estaba hablando. Pero recuerdo un detalle, que cuando ellos caen en pecado, salen del huerto, o sea, entran en un problema bastante serio, porque dice que tienen miedo, tienen frío, se esconden de Cristo, y al verse desnudo, dice, se cubrieron con algo que era humano, vamos a decir así, y Cristo les da algo providencial que no es de ellos, algo que está pagando un animal inocente, pero ahí ya ellos vieron la consecuencia de su pecado, porque vieron morir, porque me imagino yo que era un... Tiene razón. Si eran vestidos de pieles, quiere decir que algún animalito cubrió el pecado de ellos cubrió su desnudo. Y es posible que hayan visto al animalito muerto. Fue una situación terrible. Pero todavía creo que no lo impactaba tanto como lo impactó la muerte de su propio hijo. Claro, allí entro en una comprensión como resultado de su situación que ellos habían cometido. Pero aquí deja el Señor, en realidad, en el versículo 15, deja de dirigirse a la serpiente porque estaba hablándole a ella, y literalmente le habló a Eva para pronunciar, como te decía, un juicio sobre el diablo, sobre ese enemigo que siempre iba a estar presente, esa serpiente antigua. Este juicio, de alguna manera expresado en el lenguaje profético que habla Moisés al escribirlo, siempre ha sido entendido por la iglesia cristiana como una predicción de la venida de el libertador. Y aquí está lo interesante, porque vuelvo a insistir sobre esta idea que tan temprano en la escritura, apenas aparece la situación, Dios ya tenía previsto la solución. Y eso es realmente hermoso, saber que eso que era de alguna manera una predicción se cumplió prácticamente y literalmente cuando Cristo estuvo en la tierra. Bueno, aquí habla de que la simiente de la mujer iba a herir a la serpiente en su cabeza. La herida en la cabeza es una herida mortal. Y la serpiente iba a herir a la simiente de la mujer, o sea, a Cristo, en el calcañar, en el tobillo. Una herida en el tobillo no es una herida mortal. Entonces, exactamente, tú puedes vivir incluso hasta sin un pie, lo que sea, pero sin la cabeza, sin la cabeza es muy difícil. Difícil que siga viviendo. Y esto lo entendió Pablo cuando escribe a los romanos, él les dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. En otras palabras, Pablo le está diciendo: esto se va a terminar. Dios va a eliminar toda esta problemática de pecado, eso que están sufriendo ustedes. Ustedes han querido ser hijos buenos de Dios, han aceptado el Evangelio, pero tienen ese problema de esa naturaleza pecaminosa, pero Dios pronto la va a aplastar. Yo creo que Pablo estaba pensando justamente en Génesis 3:15, que se iba a cumplir totalmente la profecía, el veredicto de Dios, que se iba a eliminar realmente. Eso es un evangelio maravilloso del Antiguo Testamento. Fíjate lo interesante que el Señor siempre ha tratado de dejarnos claro, de explicarnos claramente lo que Él hace y por qué lo hace. Cuando nos dio un ejemplo tan claro, cuando le llama a Abraham y le dice que sacrifique a su hijo, a su único hijo, Isaac, va con su hijo ahí al Monte Moria a ofrecerlo, y le dice que lo ofrezca en holocausto. La ofrenda en holocausto era una ofrenda totalmente quemada. Tenía que ponerlo sobre... Se le quitaba la vida al corderito, se ponía en la leña y se encendía fuego y el corderito se quemaba completamente. Aquí en este caso, quien iba a morir y ser sacrificado de esa manera era Isaac. Abraham no entendía por qué el Señor le estaba pidiendo esto, pero si el Señor lo decía, tenía que ser. Y él lleva a su hijo. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos considerar ahí en el relato, se habla del padre y se habla del hijo. Y esto nosotros podemos también llevarlo hasta lo que sucede con el padre y con el hijo. El hijo podía haberse rebelado, y como él en ese momento era mucho más fuerte que su padre no habría tenido ninguna posibilidad de obligarlo a hacer eso. Entonces, y yo te voy a decir que hasta quizás el hijo o el padre se había sentido medio tranquilo que el hijo se hubiese revelado en ese momento, porque él sabía perfectamente lo que estaba sucediendo. Pero él confiaba plenamente en que si Dios permitía que Isaac muriera, Dios estaba en condiciones de devolverle la vida. Así que él, claro, si Dios lo pide, Dios lo ordena, él tiene sus razones y yo confío plenamente en él. El caso es que él estuvo dispuesto a hacerlo, pero fue detenido por un ángel y se le muestra a un sustituto, un carnero que iba a morir en lugar de Isaac. Mira, yo siempre he pensado, Horacio, quizás te interrumpo un poquito, las reacciones que las personas de alguna manera podrían haber tenido en esa oportunidad. El mismo hijo está esperando, porque ya está dado que él iba a ser sacrificado, está esperando que aparezca ese cuchillo, y de hecho lo vio subir la mano al padre. Y dice que el ángel, cuando en el momento en que estaba bajando esa mano, le dice: no lo hagas, no lo hagas. Ya me doy cuenta que tú eres un hombre de fe, que has confiado. Bueno, todas esas cosas lindas que le dijo el ángel. pero luego ver el sustituto, porque el sacrificio tenía que hacerse. Claro. Ver el sustituto, yo me imagino que ese padre rápidamente soltó al hijo, las amarras, se abrazaron y fueron juntos a buscar un sustituto, y ese hijo nunca se olvidó que ese sustituto había muerto en su lugar. Es lo que tiene que entenderse uno cuando habla de este evangelio en el Antiguo Testamento. Fíjate, aquí también encontramos, el padre estuvo dispuesto a entregar a su hijo, y el hijo estuvo dispuesto a entregar su vida también, porque el hijo entregó su vida, en ese claro. momento él estaba dispuesto a entregar su vida. Así sucede también con nuestro Padre Celestial. Él estuvo dispuesto a entregar a su hijo, y el hijo estuvo dispuesto a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y aprovecho la oportunidad para recordar que esto del padre y del hijo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, creo que es una forma de mostrarnos de que nosotros entendamos la cosa. Pero recordemos que el hijo es tan Dios como el padre y está a la misma altura del padre. Pero aquí él se sometió a la voluntad del padre y se hizo hijo a fin de que nosotros pudiésemos aprender a obedecer, claro, así como obedeció Jesús. Y todo esto que estamos conversando es por usted, amable oyente, por nosotros. Es una bendición que debemos agradecer diariamente. Recuerde, allí en el Monte Moria, el mundo recibió una poderosa imagen, pero todavía es solo una imagen del plan de salvación y de lo que cuesta la redención de la humanidad caída. Piénselo. Les agradecemos porque nos acompañó en este día. Los invitamos para mañana a un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.